Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2127 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Con qué linda canción Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical nos pone esta jueves, lindo jueves, viernes chiquito y con el calor que hizo, aunque en algunos lugares llovió y tenemos pronosticados algunas lluvias, pero pues es crioterapéutico el asunto, así es de que cargue hielera para todos lados. I'm Not In Love se llama esta canción, escrita por Eric Stigua y Graham Goldman, de este grupo 10cc, que así se llamaba, 10cc, 10 centímetros cúbicos. Bueno, no sé si eso quiera decir, pero pues, por lo menos las siglas eso dicen. ¿Qué dice? 10cc. Correcto. I'm not in love. I'm not no in estoy love. Sí, eso enamorado. Dice, ¿no? ¿Qué forma? Original soundtrack, buena música para hacer viernes. Mire, tómese todo con calma, relajado. Aquí vamos a hablar de cómo evitar el estrés, cómo manejarlo, cómo con nuevas terapias. Un programa sensacional para usted, como siempre, trayéndole aquí buenos temas, buena información. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa este jueves, jueves 11 de junio del 2015. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues sí, Robert, estos temas que a mí me encantan, sobre todo de la salud alternativa, bueno, la búsqueda de una salud alternativa diferente a medicamentos, operaciones o invasiones físicas, ¿verdad? Porque a fin de cuentas nosotros podemos controlar todo eso, lo podemos cambiar y bueno, tenemos al experto que nos va a acompañar a lo largo de este programa, invitado de hoy. Y bueno, espero que a todos nuestros amigos radioescuchas estén al pendiente. Recuerden que está Aranza Angulo, que por cierto le mandamos un saludo a Aranza, que va a estar al pendiente de nuestro Twitter, que es arroba en los negocios. Por favor, intégrense al tema, hagan sus preguntas. Recuerden que también estamos en la fanpage de Facebook, que es Fórmula en los Negocios, y pues en la página también de www.formulaenlosnegocios.com.mx, desde donde también pueden escuchar este programa en vivo, por si se bajan de su auto y entran a la oficina, no se lo pierdan, se conectan ahí donde dice radio y nos pueden escuchar en este momento. O también bajen la aplicación de Periscope y nos puede ver a través de Twitter, eso es maravilloso. Nos puede ver, sí, dije así bien. Así es, físicamente. Y prenda su radio para que nos escuche bien, porque claro, el sonido no está maravilloso, pero bueno. Pero bueno. Robert, ¿tienes alguna recomendación sí, antes de que entremos con el invitado y el tema? Una recomendación importante, váyase a cenar hoy al argentino. Bueno, cualquier día que usted quiera, ¿no? Pero no, pero hoy es jueves, ya desde ayer jueves, miércoles, todos ya empiezan a salir en la noche, a, pues a tratar de desestresarse del... de la carga de la semana transcurrida, y qué mejor que irse al argentino a tomarse un vinito y a comerse, a mí en lo particular, ese salmón a la almandina que hacen, es delicioso, bueno, con sus almendras ayer, tostaditas. Ayer no convidaste, pero bueno. Me lo comí todo, estaba muy rico. Bueno, pero ustedes, ni, a ver, ¿qué pidieron ustedes? Chistaste, nomás agarró el plato y dijo... Con permiso. No, pero y ustedes, ayer... la carne que pidieron estaba riquísima, me robé un pedacito, cuéntanos. Una picaña, amigos. Hijo, tiene la picaña ahorita en la Argentina. ¿Has ido a la Argentina? Magnífico restaurante. Sí, sí, así. Pidan la picaña. Ahorita les presentamos al punto. Al invitado. Pídansela al mesero, que depende del tamaño. Mire, yo le recomiendo que pida de 500... a 600 gramos. Obviamente es para compartir, se come claro, entre dos o tres. Ahora, si usted se la come solo, entre dos. Pues, entrele, digo, o convídale al de la mesa al lado, pero no. Pero, ¿por qué le digo que de ese tamaño? Porque es el tamaño ideal para que verdaderamente quede bien asada. Jugosa. Jugosa. Y el pedazo de grasa que tiene la picaña, pues quede hasta doradita y quede... No, vayas al argentino, la verdad. Mire, ellos son especialistas en cortes de carne argentina. Es la auténtica parrilla argentina. Hace 15 años en Mérida. Y créanme que son los buenos, son los mejores. La calidad de la carne, la calidad de la atención, la calidad del servicio es insuperable. Y también tienen un menú para que usted coma por 299 pesos, que le dan hasta dos copas, dos tragos o dos cervezas, para que usted pues coma completo. Pero el menú, ¿qué cree? No tiene usted que levantarse de su mesa. Sí, es el tenedor libre. Tenedor libre, puedes pedir absolutamente todo lo que quieras. Las veces la que carta, quieras. Las veces que quiera. Obviamente nos abocamos al consumo responsable. Y todo por 299 pesos. Y todo por 299 pesos. Incluye los cortes de carne, amigos. Así abusados. Que ojo. Así es de que vaya al argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento. Lo reciben en la puerta. Si está lloviendo, pues no se moja. Si hace sol, tampoco se asolea. Y el ambiente en el restaurante está insuperable. Vaya para allá y además, si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Ahí está. ¿Por qué no presentas a nuestro invitado de esta noche? Claro que sí, Robert, con el gusto, un contemporáneo de la prepa. Ya llovió. ¿Había pues prepa? Me acompaña, sí, allá en el CUM. Bueno, me acompaña Carlos Cámara Menéndez, él es terapeuta par biomagnético, ¿lo dije bien? Correcto. Y tiene su centro que se llama Centro de Neurobienestar, allá en el edificio Milenio. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto que estés acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto, Laura, les agradezco mucho y obviamente saludar a su amplia audiencia, es un placer estar aquí. Fíjate, un caso curioso que quiero compartirles. Yo llegué a al taller que diste allá al Casino Live porque mi hermano Enrique, que por cierto le mando un saludo, le puso like a tu taller en Facebook. Y como obviamente es mi hermano, yo dije, pues voy a ir. Y bueno, enos acá por este tema tan interesante que nos traes, que es la medicina alternativa, ¿verdad? ¿Y por qué no nos platicas un poquito cómo es que formas este centro de neurobienestar y cómo te conviertes en terapeuta, Carlos? Bueno, pues la historia es bastante curiosa. Mi vida profesional hasta hace 5 años, bueno, yo soy abogado de profesión, soy maestro en derecho penal. Sin embargo, hace 5 años la vida me dio la oportunidad de poder empezar a tener otras inquietudes y estudiar especialmente todo lo que tuviera que ver con la salud. Siempre fue un tema ya como algo, como una búsqueda personal, ¿no? Okay. A veces hasta mi esposa me decía, ¿por qué cuando vas siempre de viaje estás comprando vitaminas, estás comprando minerales? O sea, como que tenía. Y la vida me permitió ponerme a estudiar. Pues en este caso soy terapeuta de par biomagnético, que es una terapia magnífica, muy poderosa, creada por un doctor mexicano, el doctor Isaac Goiz Durán. Él vive en la Ciudad de México y a nivel internacional es impresionante, ya formó a más de 20 mil terapeutas en todo el mundo y es orgullosamente mexicano. O sea, su método en Europa es altamente reconocido y brevemente, porque es un tema que me apasiona y como le decía Laura hace un ratito, yo me podría quedar platicando 3 horas del par biomagnético porque yo soy un ferviente admirador del doctor Isaac Goiz. Lo que les quiero decir con esto es de que su técnica en Europa, en América del Sur, en México, ha alcanzado un nivel de popularidad donde ya médicos de otras áreas, ya especialidades, al ver la efectividad del par biomagnético, ya están desarrollando como parte de sus terapias esta terapia. Oye, suena interesantísimo. Lo curioso que veo es de abogado a terapeuta biomagnético. Así es. ¿Qué tal? Ahora sí que alguien me explique. Yo entiendo que a lo mejor por el... Oye, ser abogado sí está difícil, ¿no? Porque como dice el dicho por allá, los abogados son como los plátanos, ¿no? Bueno, básicamente yo lo que te puedo decir, agradezco mucho a la profesión de abogado. Yo creo que parte de lo que soy ahora se lo debo a las leyes y la verdad tengo excelentes amigos abogados. Bueno, y tienes una actividad profesional, tienes totalmente una preparación profesional. Pero la realidad, como que a los 40 años te preguntas y si la vida te da la oportunidad y quieres seguir a tu corazón, que creo que es la parte por donde intuitivamente seguía lo correcto, que mi corazón me correcto decía. Yo lo que les puedo decir es de que estoy feliz haciendo lo que hago. Literalmente disfruto estar ahí. Y déjame decirte, no todos se atreven a hacer esos cambios. Claro, sí. No fue fácil. Porque la mayoría, muchos... No, entraste a un terreno completamente diferente. Porque es que el chiste era para que me preguntaras por qué como los plátanos. Porque no hay uno derecho. Pero bueno, el punto es que no todos se atreven a hacer esos cambios y seguir su corazón. Hay mucha gente, el 60% de la gente, lo leí en una estadística, está en el trabajo que no le gusta, está en la profesión que le obligó a estudiar su papá, porque su papá era doctor, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente tema, excelente invitado, no se vayan amigos, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Mi querido Juanel, ahora sí te fuiste hasta 1958. Esta canción fue liberada en ese año de Richie Valens, se llama Donna. ¿Quién no se acuerda de esta canción? Bueno, ustedes sí, ¿verdad, muchachos? Vimos la película. Ahí está, fíjate, acá este muchacho está. Lindísima canción de Richie Valens. Fíjense que esta canción, en un formato de 45, ¿se acuerdan los formatos de 45? Eran los sencillos, ¿no? Aquellos de acetato. El género rock and roll. Buena música, buena generación, buena selección, Juanelo. Y Valens, la versión Valens, él la grabó en 1958, en diciembre 16, en el Gold Star Studios en Los Ángeles. Buena selección de música, buena música. Es jueves. Gracias a todos los que nos acompañan y nos siguen. Acuérdense que estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los negocios. Está nuestro community manager Aranza. Estamos en vivo en Periscope, nos puede ver. Baje la aplicación, ya está disponible para Android y para iOS, así es de que no tiene usted ningún problema. Cualquier aparato que usted tenga puede bajar la aplicación y vernos en Twitter, arroba en los negocios. Y también puede hacer sus comentarios, mandarnos mensajes. Nada más que, bueno, pues está ya el aparato, está acá. Ya hemos de encontrar la fórmula de tener las dos cosas para poderles contestar. Pero comuníquese con nosotros a través de las redes sociales. Déjeme darle una recomendación que creo que es muy importante. 40 años contigo, nuestros amigos de Grupo Sadassi, que tienen con nosotros 7 años. O sea, es importante, el principal patrocinador que tenemos. Y te voy a invitar a que conozcas el fraccionamiento Los Héroes, el mejor desarrollo al oriente de la ciudad. Está sobre Periférico, enfrente de la esquina de la de la planta de la Coca-Cola. Están construyendo un megapuente ahí, así es de que va a quedar el acceso al fraccionamiento de manera padrísima para todos los colonos, donde podrás disfrutar a amplias avenidas, glorietas, centro municipal de tenis. Fíjense que estos fraccionamientos están tan bien diseñados que tienen absolutamente todo. Tiene también está este centro de múltiples actividades donde pues puedes bailar hasta zumba, karate y mucho más. Además, la cercanía en centros educativos, creo yo que es el fraccionamiento en esta zona de la ciudad donde puedes encontrar universidades, hospitales, centros comerciales. Está muy cerca de Altabrisa y próximamente, como les digo, el distribuidor vial. Los Héroes te ofrece 4 diferentes modelos de casas, 2 modelos de un nivel y 2 modelos de dos recámaras y otros 2 modelos de 2 niveles y 3 recámaras. Qué importante. Mire, las casas están diseñadas en su ingeniería y arquitectura para crecer hasta 5 recámaras. Una verdadera casa impresionante. Visita la casa muestra y verás, visita las casas, las ponen preciosas. Ya les dije que deberían de hacer una demostración de fin de semana, ¿no? Para que te quedes ahí en demostración, porque las ponen bien bonitas y bien acomodadas. Vaya, vaya, te voy a dar el teléfono de Los Héroes, 176-3050. Ellos tienen asesores certificados que te van a atender para que escojas el mejor sistema de crédito con el que puedes tener derecho. Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx y acuérdate que Grupo Sadassi, las mejores casas y más. No pierdas la oportunidad de hacerlo. Bien, Me acompañan Laura Alcalá y Carlos Cámara Menéndez. Aquí él es terapeuta par biomagnético del Centro de Neurobienestar. ¡Wow! Bienvenido, Carlos. Laura, ¿con qué seguimos? Bueno, pues Carlos, nos platicabas cómo cambiaste, pues ahora sí, de tu vida profesional a entrar a este mundo del, pues de la salud y una salud, en la búsqueda de una salud alternativamente, ¿no? Y bueno, neurobienestar, ¿cómo se origina? Bueno, básicamente, pues después de que empezó como una búsqueda personal, tomar los cursos con el doctor Goiz para ser parbiomagnetista, pues en un principio estaba diseñado para mi primer círculo, para la familia, para mis amigos. Afortunadamente, tengo una hermana que es médico, le interesó mucho este tema. ¿Médico especializado? Sí, ella es acupunturista. Ah, ok. Entonces, que se combinó, porque también la acupuntura es medicina energética. Sí, por o sea, claro. Los imanes, igual la acupuntura. Y de allá salió el proyecto, y fue un proyecto de corazón, como les decía hace un rato, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora sí que lo vemos como un bebé que nació del corazón. Y precisamente, gracias a Dios, hemos visto muy buenos resultados, sobre todo en el manejo del estrés crónico, que es el tema que quería platicarles. Sí, sí, sí, platícanos un poco. Porque pues mi hermana, ella es médico acupunturista, yo soy terapeuta de par biomagnético, pero tenemos un equipo novedoso aquí en Mérida, me atrevo a decir que es único para el manejo del estrés crónico, pero tenemos que primero definir ¿Qué es el estrés crónico, ¿no? Yo te diría, oye, a lo mejor en Mérida, estrés crónico. Exactamente. Pareciera que no, ¿verdad? Pues es una ciudad tranquila, creo, no hay tráfico. Pues, ja, ja, a estas alturas de la vida, yo creo que todos padecemos un estrés crónico donde quiera que estemos, ¿no? Es que la realidad. Por las costumbres, ¿no? Yo creo que aquí la urbanización, los problemas de laborales, los horarios, las agendas complicadas que ya cada vez llevamos correcto, más todos, correcto, va generando inevitablemente eso. Lo que hay que diferenciar es el estrés bueno, que le llaman los científicos eustrés, que es el estrés que te hace levantarte para llegar temprano a tu trabajo, que te hace cumplir con tus citas, que llegas a tiempo. Ese es un estrés, el que llamamos el bueno, ¿sí? Ahora vamos a hablar del distrés, que es el que ya realmente empieza a afectar la salud de las personas. Ajá. Yo creo que ese es el importante. Está demostrado que el estrés crónico es, podríamos decir, la mamá de todas las enfermedades crónicas. Wow. O sea, normalmente no nos damos cuenta, porque el estrés crónico se convierte como tu sombra. Ajá. O sea, literalmente, si ya estás malhumorado todo el día, si tú ya reaccionas con exageración ante pequeños detalles, si tú ves los problemas en tu trabajo que son normales, los ves más grandes, tú ya estás bajo la sombra de ese estrés crónico, ¿no? Y aquí lo interesante es, ¿qué podemos hacer? Oye, bueno, pero yo pienso que, ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque yo siento que a veces no te das cuenta de que estás ya en ese estrés crónico. Bueno, hay la manera de saber con un pequeño cuestionario. Normalmente las personas que tienen un estrés crónico, sin hablar con ella, con solo ver su postura, la persona que tiene estrés crónico tiene más inclinado un hombro que el otro, dependiendo si es diestro o es zurdo. Caminan chueco. Tienen caído un hombro, tienen un hombro más caído, y van a ver los casos ya evidentes, estamos hablando 2, 3, 4 centímetros de caído el hombro, y eso obedece a aquella famosa posición de karate de defenderte. Si tú eres derecho, okay, haces así, okay, okay. Tienes que bajar el brazo, te cubres, ajá, con la mano izquierda el cerebro, ajá, y estás amartillando con la mano derecha. Las personas que tienen esa postura ya evidentemente están atrapadas en el estrés crónico. Obviamente la sintomatología es muy variable. Hay gente que el estrés crónico se le presenta como una gran ansiedad, y hay gente que se le presenta como una depresión. Como la fiaca. Sí, exactamente. No, entonces, quiero, aquí. No quiero trabajar. Sí, y aquí, y esa parte de entre la depresión y la ansiedad, pues hay que entender cómo funciona el cuerpo humano, y claro, hay que entender, claro, la biología de la naturaleza. O sea, el estrés en la naturaleza es de muy corta duración. O sea, tú nunca vas a ver una persecución, ajá, de un guepardo persiguiendo una gacela en la sabana africana que dure más de 2 minutos. Sí, no. Okay. No son allá hay inmediatos. dos opciones. Utilizan nada más. Toda la... O se comen a la gacela o la gacela se escapa, ¿no? Correcto. Y ese animal que está siendo perseguido entra bajo estrés en ese momento. Por supuesto, para salvar su vida. Pero ¿se salva o se muere? Para eso sirve entrar en estado de estrés. Cosa que a nosotros no. Y ahorita, no, ahorita vamos a platicar. Exactamente. Porque sigues. El problema, sigues cargando todo al mundo. Ese estrés. El problema es de que nosotros nos quedamos con el estrés mucho tiempo. Claro. Okay. Vamos a seguir platicando de esto, Carlos. Vamos a un corte comercial. Amigos, la verdad que qué interesante. Todo mundo habla de estrés o todo mundo dice yo no tengo estrés. Sí, o... pero no sabemos exactamente cómo es, ¿no? ¿Cómo es? Pero ahí tiene una buena explicación. Vamos a seguir platicando de esto. Qué bueno que nos está acompañando. Déjeme decirle una recomendación para el estrés, que yo creo que la vas a agregar aquí a tu lista de todo esto, que es la crioterapia. O sea, carga hielera en tu coche para todos. Mire, ahora ya no nada más para el calor, ahora también para el estrés. ¿A poco no es bueno? Una bebida refrescante cuando te sientas muy estresado. Totalmente. Una hidratación. Bueno, eso propongo yo. Acá el especialista es Carlos. Ahorita nos va a decir. Vamos a un corte comercial, amigos. Ahorita regresamos. Otra balada. Esto, fíjense, hasta así le llaman Power Ballad. Es una canción poderosa. Es un sencillo de la banda de hard rock sueca Europa. Esta fue lanzada, pues, internacionalmente allá en enero de 1987 y está incluida en el tercer álbum de estudio The Final Countdown de 1986. Fíjense qué linda canción, también muy conocida esta canción, Carrie, se llama de Europa, ¿no? Bonita, este grupo, sí me acuerdo del grupo este sueco. Es de su época, ¿no? Sí, Euro. Cómo no, sí. Es de nuestra época. Buena selección de música, Juanelo, gracias. Para ustedes, déjeme darle una recomendación. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? ¿Qué quiere decir esto? Que estés, que no tengas que pararte en la puerta para ver si entraron temprano o no. O que no les tengas que poner una cámara para que tú estés viendo o no. O que hagan chafa con la tarjeta checadora. O que hagan chafa con... Sí, o que les tengas que poner un claro. Reloj checador que ya pasaron de moda. No, mire, con On The Minute, este software, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o mediante el reconocimiento facial. El problema es que si llegas crudo no te reconoces. No, no. Ni tú mismo en el espejo. Ni tú mismo te reconoces. On The Minute, miren, déjenme decirles, este software lo desarrollan nuestros amigos de National Soft, que es una empresa 100% yucateca, y déjenme decirle que aquí en Mérida se está dando el fenómeno de, yo ya le empiezo a llamar, aquí tenemos el Silicon Valley mexicano aquí en Mérida, porque hay un montón de empresas que están creciendo, desarrollando y están innovando y están en este proceso creativo de software. Aquí nuestros amigos de National Soft tienen mucho éxito con su software para restaurantes y ahora desarrollan este On The Minute. Déjame decirte que además te va a permitir generar tu prenómina y la vas a poder exportar a los principales programas de nómina para que tengas el control. Adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos, o sea, ya te hace toda la chamba para la nómina y el registro de timbrado con el CFDI y todo lo que necesitas, por lo que te convierte en una solución completa para pequeños, medianos y grandes negocios. Acércate a National Soft, está aquí, no tienes que ir a comprar este tipo de software en el extranjero, aquí ya lo desarrollamos y lo desarrollamos, ¿eh? Aquí ya tenemos empresas que lo hacen. 941-5077 y 941-5676. O escríbeles al correo ventas@nationalsoft.com.mx. No pierdas la oportunidad de hacerlo. Además, para adicionar mi comentario ahorita, vamos a celebrar con la Universidad Anáhuac Mayab. ¿Eres egresado de la Anáhuac? De la UADY. De la UADY. Bueno, andaba cerca. Universidad Anáhuac Mayab celebra 30 años. Qué rápido se va el tiempo. Estaba empezando la universidad cuando ustedes tenían 10 años, ¿no? Así es. Por ahí andaban. más o un menos. Un poquito más. Fíjate que... Teníamos bueno, un poquito más. Bueno, solo quise decir suavecito. Vamos todos a celebrar con la Universidad Anáhuac Mayab, que cumple su 30 aniversario, con la Gala Anáhuac Mayab, que se va a llevar a cabo el sábado 29 de agosto a partir de las 9:30 de la noche en el Hotel Fiesta Americana. Si eres uno de los más de 9,000 egresados, amigos, aquí han pasado muchos de los... Porque también la Universidad Anáhuac Mayab está con nosotros desde los 7 años que tenemos al aire, gratamente patrocinadores nuestros, 9,000 egresados de licenciatura y posgrado. Adquiere tus boletos en anahuacmayab.mx/gala y o en tusboletos.mx. No pierdas la oportunidad de acompañarnos, que vamos a hacer una celebración pues en grande, como debe de hacer. Ya sabe que a nosotros también aquí en Fórmula de los Negocios nos gustan mucho las pachangas. Bien, nos acompaña el abogado Carlos Cámara Menéndez, pero también él es terapeuta parbiomagnético. Suenas así como como que algo científico. Del futuro, así como científico, sí. Sí, y sí, Laura, le faltó su casco. ¿Con qué seguimos, Laura? Sí. Y su platillo volador aquí afuera. ¿No esperando? ¿Te han dicho neutrón? Todavía. Todavía. Sí, ¿y cómo se Transformer. No, se transporta de manera como... electromagnética. No. En fin. Pero bueno, estamos hablando del estrés crónico y hablábamos un poquito de los síntomas, de cómo descubrir si realmente estoy padeciendo un estrés crónico. Exactamente. Sí, y nos mencionaste algunas preguntas que nos podemos ir haciendo, por ejemplo, si exageramos los pequeños problemas, si se enoja uno con facilidad, si tiene dificultades para concentrarse, si tiene problemas para dormir, si a nivel familiar, como decías, no eres un pan dulce en el trabajo y cuando llegas a la casa te conviertes en un ogro o en un gremlin, ¿no? O algo así. Y bueno, aquí la pregunta sería, Carlos, ¿qué es lo que pasa con nuestro sistema, con nuestro cuerpo físico cuando ya estamos en un estrés crónico, que muchas veces no valoramos eso? Bueno, como tú acabas de decir, estas preguntas que se pueden hacer, la gente a la que se da cuenta realmente, que es cuando nos vienen a ver, es cuando no pueden dormir. Okay. Porque ándale, nadie se da cuenta que se enoja con facilidad, nadie se da cuenta, sí, de que está exagerando que es las cosas, porque tú crees que es normal. Normalmente el síntoma más evidente que ya te das cuenta, porque ves que, oye, llevo una semana durmiendo 2 horas. Bueno, hay que preguntarle a los familiares, objetivamente, oye, ¿cómo me ves? Ah, sí. Porque a veces te ven ya de esa correcto, forma que realmente... Tú no te puedes dar cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Oye, pero dijiste bien familiares, no a la esposa. Porque la esposa va a decir, pues llévatelo, pues sí, de una vez. Pues sí. O al esposo. O al esposo, bueno, dígale, pues sí, viceversa. Lo que dice Laura es real, es muy importante. ¿Qué pasa en el sistema nervioso cuando una persona está bajo estrés crónico? Básicamente, el sistema nervioso se divide en sistema simpático y parasimpático. Tal vez se vayan con la idea hoy de que el sistema simpático no es tan simpático, pero sin embargo tiene una función, sí, muy importante. En la naturaleza es la respuesta del cuerpo ante un peligro real de muerte. Lo pueden ver en las persecuciones, correcto, que vemos en los programas de National Geographic. Claro. Viene un disparo fuertísimo de hormonas del estrés, que son cortisol, adrenalina, se te va la sangre, correcto, a las piernas para que puedas correr más rápido, baja glucosa también, y eso es algo normal y es lo que te permite salvarte la vida. Sí. En los animales, después de ese periodo corto de estrés, o se lo comieron, o si se logró escapar del depredador, ese animalito va a regresar al estado parasimpático, que okay, es el otro. El estado parasimpático en cualquier animal, incluyendo los seres humanos, sus tres características básicas son, es que cuando estás en estado parasimpático, tu ciclo de sueño es correcto, tu sistema digestivo, o sea, trabaja en equilibrio, tu en sistema tus digestivo condiciones trabaja plenamente, Y el más importante, que la gente no lo valora porque se da cuenta hasta que se enferma, es que tu proceso de autocuración empieza. Si tú estás bajo estrés crónico, tu cuerpo no se puede autocurar. Okay. Necesita estar en estado parasimpático para que se empiece a autocurar. Acuérdense que en la noche, mientras dormimos, se está reparando todo tu cuerpo. Una persona que no duerme porque además está bajo estrés crónico y no porque esté en una buena fiesta, obviamente claro, esa persona claro, bajo estrés crónico va a tener a largo plazo problemas serios de salud. Okay. Entonces, esa es la parte que una persona que está en estrés crónico podríamos decir que se quedó enclochado en estado simpático. Okay. No sale del estado simpático. Y eso a nivel cerebral... Es un esfuerzo tremendo y un agotamiento. Exactamente. Y ahorita, ¿qué es lo que podemos diferenciar de una persona que está en estado simpático? El cerebro tiene una actividad eléctrica. Ya todo el mundo habla de las ondas alfa, beta, sí, teta, no, delta. Sí. Bueno, estas ondas, ahorita que estamos conversando, trabajando... Es normal que manejemos las ondas beta. Ok. Ok. Pero si yo me quedo con las ondas beta a las 11, 12, 1 de la mañana, no voy a poder dormir. No, claro, va a estar activo, claro. va a estar. Y lo que tenemos que hacer es cómo podemos ayudar a una persona que está estancada en el estado simpático para que empiece a generar las ondas alfa o las ondas teta, que son las que están relacionadas con el sistema parasimpático. Oye, ¿y para eso sirve toda la terapia? La terapia de neuroequilibrio. El neuroequilibrio. Neuroequilibrio, que es una técnica que tenemos con herramientas novedosas, donde combinamos varias terapias. Okay. Es cromoterapia por el color, también manejamos aceites orgánicos, que también es importante por el olor. Y manejamos una técnica que se llama de sonidos bineurales, donde la persona... les podemos transmitir vía música ondas teta, ¿sí? Que lo y van también a relajar. Les aplicamos a través de electrodos las ondas teta. Pero la verdad es una terapia muy completa que lo que busca es que se restablezca el equilibrio natural del sistema nervioso. Y que los dos hemisferios se encuentren. Exactamente. Okay. Cuando hay ese equilibrio ya se unen. Okay. Ay, mira, okay, interesantísimo tema, amigos. Y te repito, agregales la crioterapia. Sí, y el compadre ahorita... Lo único ahorita... que tienes que hacer es poner una buena hielera ahí en tu consultorio ya y un par de cervezas. Y bueno, ya tenemos a una pregunta para que pues dice que si este tratamiento puede resolver algún problema muscular provocado por un golpe, pero ahorita no los contestas regresando claro del corte. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando esta canción de Joe Cocker, John Robert Joe Cocker. Él nació el 20 de mayo del 44 y falleció el 22 de diciembre del 2014. Sí me acuerdo que lo comentamos, ¿verdad, Juanelo? Aquí en el programa. Él fue un inglés de rap blues, músico, compositor, actor... y que se vino a la popularidad de 1960 y fue mejor conocido por sus por esa voz aguardientosa, su gritty voice, y verdaderamente una belleza esta canción que se llama Don't You Love Me, Don't You Love Me, uno de sus grandes éxitos. Fíjense que él fue diferentes veces enviado e incluido en los Grammys Award allá en 1983 por la canción Up Where We Belong. Joe Cocker, buena música, buena selección, buen rock and roll, aquí con Juan de Dios Rincón. Gracias, Juanelo, buena música, espero que a usted le haya gustado. Gracias a la gente que nos sigue a través de Fórmula en los Negocios. Por aquí tenemos un mensaje de Leonel Méndez a través de Facebook que nos dice: ¿por qué un nombre en inglés si la empresa es Nacional y Meridiana, National Soft, y los programas igual? Mi querido Leonel, te puedo asegurar que la razón es porque hoy, es internacional. Si tú tienes una empresa y quieres que crezca y que sea global y mundial, pues más vale que le pongas un nombre que todo mundo y en todo el mundo te lo entienda. Yo creo que es por esa la razón. Yo creo que ya hay que quitarnos eso de que nada más somos aquí en Yucatán, ¿te acuerdas? No, ahí ya el mundo está tan grande que se vuelve chiquito. Así es de que más vale que aprendamos a vivir globalmente. Gracias, Leonel, gracias por escucharnos. Les agradezco mucho sus mensajes. Por aquí vi que tenemos otro mensaje. Dice, gracias, estaré como siempre pendiente del excelente programa. Ah, mi querido Ángel, gracias. Ah, pero eso fue la semana pasada, ¿verdad? Tenemos uno de Víctor Gámez, el compadre, que dice, este tratamiento resuelve problemas musculares ocasionados por golpes. ¿Por golpes, compadre? ¿Qué, ya te están golpeando? Dime quién te está golpeando y no, yo pero es la pregunta, compadre. Ah, perdón. No, a él le recomendaría el par biomagnético. Definitivamente, la técnica del doctor Goiz es maravillosa para dolores musculares, articulares, de huesos. Okay. Fantástico. Ah, okay. Y bueno, antes de entrar en tema, tenemos una mención que dar. Ya fueron a Mi Gusto Es, amigos, este restaurante de mariscos tipo Pacífico. Pues mire, si no ha ido, yo verdaderamente se los recomiendo porque está impresionante. Déjeme decirle, por ejemplo, Mi Gusto Es tiene esos, a mí lo que me gusta, si usted está así medio malito, o sea que se desveló la noche anterior, un caldo de camarón concentrado en tarro con pulpo y con salsa, de esa salsa chiltepín, bien caliente. Y una cerveza bien fría para que haga el contrapeso. Y unos camarones para pelar. Ay, deliciosos, grandes, número 10. Agua a la boca. Y ya luego te vas a tu terapia de biomagnético, ya estás como nuevo, maestro. ¿Qué te puedo decir? Yo diría antes para que puedas comer, porque la terapia, pues yo creo que es mejor estar con el estómago antes liviano. Miren, oye, y también tienen unos taquitos, Robert. El otro día yo me comí unos tacos de camarón capeado, relleno, con repollo, col y mayo crema. También tienen unos taquitos que se llaman demandado de camarón, que es machaca de camarón con queso. También tienen unos taquitos de machaca, de presidente, se llama machaca de camarón, y de marlin con pulpo, jitomate y aguacate. Y bueno, la verdad, todas estas especialidades que tienen están deliciosas, completamente otro sabor al que estamos acostumbrados aquí en el Caribe. Pero deliciosos. Pero están para chuparse los dedos. Mire, yo sí les recomiendo que se vayan para Mi Gusto Es. Y déjeme decirle, mañana es su aniversario y van a estar tirando la casa por la ventana. Así es. No sé qué promociones van todavía a tener. Todavía no tenemos noticias, pero vaya mañana. Vayan, pues sí. Digo, y vaya, si dicen, mañana va a haber cosas buenísimas. Por lo pronto, si dicen que lo escucharon en Fórmula en los Negocios, la primera cerveza va por nuestra cuenta para ustedes. Ahí está. Y pues Mi Gusto Es, está ahí en Plaza Mangus, en la parte de arriba, es ese restaurante que se ve rosado y que tiene el logotipo de un tiburoncito ahí con su bandeja y un camaroncito sirviéndolo. Vayan, muy vayan bonito. Allá. Nosotros de seguro vamos a estar por allá mañana al mediodía. Así, amigos, es. Así es de que por allá nos podemos saludar. Vayan a Mi Gusto Es. Y pues excelente. Bueno, Robert, regresamos aquí. Síguele. Con Carlos Cámara, con Neurobienestar, y estamos hablando del neuroequilibrio, que por cierto, Carlos, estás por regalar 5 sesiones de neurobienestar, digo, neuroequilibrio. Así, o sea, es. Que es este que acabas de describir. Exactamente. Que combina los sonidos, el olor, el color, y que va a ayudar al que está con un estrés crónico. Totalmente, o insomnio, okay. O alguna de las características de las que platicamos. Y bueno, ¿qué tienen que hacer, amigos, para ganarse esta sesión? Pues lo único que tienen que hacer, vamos a dividir las 5 sesiones al primero que nos llame, 926-893, y diga que quiere su terapia de neuroequilibrio. A los 2 primeros que nos manden en Twitter, @enlosnegocios, que digan que quieren su neuroequilibrio. Y a los 2 primeros en Facebook, en nuestra fanpage, que digan que quieren su neuroequilibrio. Les digo una cosa, el que escriba mal neuroequilibrio... No cuenta. No cuenta, claro. Pues digo, para empezar. Hijo, qué exigente. Bueno, ya tenemos la primera llamada. Ahora, recuerden, 2 a través de Twitter. Twitter es @enlosnegocios. Y 2 a través de la fanpage en Fórmula en los Negocios, que es de Facebook. ¿Okay? Muy bien, Carlos. Oye, Carlos, platícanos un poquito más de tu consultorio. ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¿Qué otras cosas? Porque nos platicabas claro. que tenías otro tipo de terapias. Bueno, básicamente, pues manejamos la acupuntura, que la maneja mi hermana Rosalía. Es acupuntura tradicional china y también con electroacupuntura. ¡Órale! Hay gente que le gusta, ya ves que a nivel ya de... Hay gente que tiene tendencia a la miopatía, hay gente que tiene okay. tendencia a la acupuntura, magnetoterapia. Sí, sí, sí. Bueno, ella está especializada en acupuntura. Manejamos el servicio de neuroequilibrio para el manejo del estrés crónico. Yo soy el terapista de par biomagnético. Y adicionalmente manejamos también una nueva terapia que se llama descodificación emocional. Descodificación emocional. Emocional. Tiene que ver con aquellas enfermedades. Si tú ya pasaste con varios especialistas de diferentes ramas de la salud y tu síntoma o tu enfermedad no se te quita, ¿sí? Oh. Es muy probable que haya un conflicto emocional que involucrado, originó, ¿no? Involucrado. Okay. Y eso es un tema okay. muy interesante, pero muy amplio también. Pero oye, básicamente, pues a lo mejor hacemos otro programa nada más con me encantaría, este tema, ¿no? Porque... Me encantaría, está muy interesante, está agarrando mucha fuerza en Europa. El principal exponente en Europa se llama Enric Corbera. Ok. A nivel Europa está muy fuerte, se llama descodificación emocional. Oye, ¿dónde está tu clínica? Bueno, estamos en la Torre Millennium de Altabrisa, atrás de Plaza Altabrisa. Ok. Estamos en el quinto piso. Okay. Abajo hay un restaurante, hay bancos. Estamos exactamente detrás de Plaza Altabrisa. Sí, es el edificio Millennium. Torre Millennium. Sí. Estamos en el quinto piso, en los consultorios 501 y 502. Y realmente, pues para las personas que vayan a hablar, ahora estoy tratando de imaginarme cuando yo conecto a una persona, le pido que se quite los zapatos, que se siente en su casa, se extiende el sillón completamente, se le adecúa la temperatura del aire acondicionado wow. a la temperatura, se le pone un aceite de acuerdo a lo que necesite la persona y se le pone la aparatología que trajimos. La verdad, es una experiencia hermosa. Las personas que salen de neuroequilibrio normalmente me dicen que tienen una sensación de bienestar general, les mejora su calidad no? pues de sueño. Es una buena terapia. Obviamente mejora digestión, promueve pues lo que les decía de la autocuración del cuerpo y ahora sí que empiezan a mejorar el control de las emociones. Pues muchas gracias, Carlos, te agradezco mucho, espero que no sea la última vez. Pues me va a dar mucho gusto, Roberto, un placer venir acá con nuestro auditorio, muchas gracias. Vámonos, amigos, los ganadores, bueno, ahorita los vamos a ver. ¿Da tiempo, Juanelo? ¿Tenemos un minuto? No, se acabó el programa. Ya tenemos los nombres y les van a contactar por parte de Neurobienestar. Vámonos, Robert. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Un placer. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.